Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos una jornada más en la Rayuela, 9 de la mañana con un minuto. Iniciamos, como he dicho, esta jornada. Lo que será, pues, el día de hoy el programa 200. Sí, llegamos al programa 200, gracias a ustedes, amigos, amigas. Es gratificante contar más y más y más programas, y sobre todo esta cantidad, ¿no? ¿Quién cumple 200 programas al aire? Por supuesto que algunas otras personas, colegas también de la radio, pero para nosotros es un orgullo tremendo saber que durante 200 emisiones de La Rayuela, pues, hemos servido a nuestra sociedad, hemos servido a nuestro país en el ámbito cultural, en el ámbito artístico. Así que es muy emocionante saber eso. Por otra parte, comentarles que hoy es martes 17 de octubre, ¿no? Martes 17 de octubre, y hay algunas cosas que sucedieron un día como hoy, martes 17, ¿sí? Por ejemplo, hay algo importante que más adelante quisiera comentar, ¿sí? Hoy, 17 de octubre, por ejemplo, nació, si no me equivoco, sí, por supuesto, nació Arthur Miller en el año de 1915, este dramaturgo estadounidense que vamos a hablar más adelante, y muere en 1849, digamos, uno de los mejores músicos polacos, yo diría uno de los representantes del alto romanticismo, del movimiento romántico, ¿no? Estoy hablando de Frédéric Chopin. Chopin muere en el año de 1849, un día como hoy, 17 de octubre. Es importante recordar lo que pasó, ¿no? Lo que pasó precisamente con estos grandes del arte. En este caso, pues, por un lado Frédéric Chopin en la música y por otro Miller en la dramaturgia, en la literatura también. Más adelante comentaremos más productos, evidenciaremos a través de productos precisamente la vida de estos grandes artistas que influyeron realmente en la sociedad actual. Comentarles también que hoy nos acompañará Victoria Robalino. Ella pues trabaja en el Ministerio de Cultura en las áreas que tienen que ver con las orquestas, y nos va a comentar qué es lo que está pasando con el programa Iberorquestas. Hay un segundo encuentro de jóvenes llamado Mitad del Mundo, en el que niños, niñas y adolescentes amantes de la música clásica se reunirán en Quito precisamente para este segundo encuentro. Personas justamente de nuestro país, de Uruguay, de Venezuela, estarán aquí en la mitad del mundo para hacer música clásica. Desde Uruguay, Venezuela y las tres regiones continentales del Ecuador llegan a Quito más de 90 músicos de orquestas infantojuveniles. Talentosas niñas, niños y adolescentes participarán durante 6 días de talleres y ensayos en largas jornadas dentro del segundo encuentro de jóvenes Mitad del Mundo. El encuentro culminará con un gran concierto de gala abierto al público, en el que los jóvenes demostrarán su capacidad y esfuerzo en el escenario. La Orquesta Sinfónica Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra ecuatoriana Andrea Vela, presentará un repertorio de música universal y propia de la región. Dicho evento tendrá su cierre el miércoles 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. El programa Iberorquestas Juveniles, del que Ecuador es parte desde el año 2013, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, busca que los niños y jóvenes músicos revaloricen la diversidad cultural de la región mediante el repaso del repertorio de la música local y también universal. De esta manera, los participantes del encuentro no solamente desarrollan su lado artístico, sino que también este lado humano y el afecto a sus raíces. El segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo es impulsado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y el programa Iberorquestas Juveniles Ecuador, Venezuela y Uruguay unidos en una sola sinfonía. Por supuesto, más adelante más detalles precisamente con una de las pioneras de estos proyectos. Estoy hablando de Victoria Robalino, una de las personas que está a cargo de esta gran propuesta. También conversaremos con Pablo Jácome y Los Capciosos. Sí, se trata de una banda, una agrupación que tiene algunas, digamos, influencias del rock, del ska, entre otros géneros, ¿no? Ya nos van a conversar exactamente qué es lo que hace Pablo Jácome y Los Capciosos. Y bueno, hasta entonces quiero comentarles que, bueno, nuestra música ha sido seleccionada de tal forma que podamos escuchar música nueva, música también del recuerdo, y música, por supuesto, que hace énfasis en lo que hacen nuestros artistas ecuatorianos, ¿no? ¿Sí? Siempre es importante esto, más allá del 50-50 que se promulga en la ley, es importante siempre valorizar y poner en alto lo que hacen los artistas ecuatorianos en nuestro país. Así que, bueno, sin más, yo quiero agradecer también el trabajo del día de hoy a Pau, que se encuentra ya en los controles, en la cabina máster. También agradecerle a Beatriz Fuentes, bueno, el día de hoy se ausenta por motivo de permiso médico, pero en todo caso ya el día de mañana la tenemos nuevamente aquí en el programa. Igualmente ahí a todas las personas que nos están escuchando. Es, como dije, es grato, creo que es el momento de agradecerles, es el momento de motivarles también a ustedes, amigos, amigas que se encuentran quizás ya en la universidad, en lugar de estudio, qué sé yo, yendo a la escuela, dejar a los niños, a las niñas a la escuela, en el trabajo. Hay muchos puntos, muchos encuentros donde necesitamos precisamente saber dónde están ustedes escuchándonos. Así que a todas estas personas que escuchan la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les mandamos un abrazo gigantesco. Sabemos que eso no es un monólogo, ¿no? Es decir, no es un canal de una línea directa. Siempre hay un feedback, siempre hay un feedback. Y por esa razón, pues pongo a disposición ya el número de teléfono fijo de la radio. Si usted desea complementar el tema de la entrevista, desea quizás sugerir una canción, mandar un saludo o simplemente comentarnos lo que está pasando en su localidad, en su comunidad, en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, pues no dude en llamarnos al 2220-966, 2220-966, es la línea de la cultura, liga directamente a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta primera radio pública cultural que tiene el país, ¿sí, no? Esta radio con 68 años al aire, es impresionante lo que se ha hecho, casi 7 décadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las personas más jóvenes, nuestros abuelos tranquilamente pudieron haber escuchado la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que eso es sorprendente. Nuestros abuelos, nuestros padres, son 70 años ya, 70 años al aire, y creo que no cualquier radio tiene ese privilegio. No cualquier radiodifusora tiene ese privilegio, así que por esa razón nos sentimos totalmente, digamos, satisfechos con este trabajo, nos sentimos honrados por estar aquí y por supuesto de servirles a ustedes, amigos, amigas. Bueno, sin más, empecemos con el primer tema musical de esta mañana, ya siendo las 9 de la mañana con 9 minutos, vamos a escuchar a Amistades Peligrosas con Me Quedaré Solo, a propósito de un tema antiguo, ¿no? Antiguo, pero que creo que pega muy bien para esta mañana. Adelante. Ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás aquí, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día, día, día, día, día, sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, día, día, día, día, sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo sin día, sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo sin un día, sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo sin un día, sin tu alegría. Comentarles también que un día como hoy, según el calendario juliano, 17 de octubre de 1905, o con su analogía al calendario gregoriano, que con fecha de 30 de octubre, pues se dio por primera vez o se dio a conocer públicamente el Manifiesto de Octubre. Esto tiene relación con las coyunturas que pasaban pues en la época de 1905 en la antigua Rusia. Se expidió este Manifiesto de Octubre en el año 1905, una fecha como hoy, como digo, por el zar Nicolás II de Rusia bajo la influencia del conde Sergei Witt en respuesta a la Revolución de 1905. El nombre oficial del documento fue el Manifiesto para la Mejora del Orden del Estado. El manifiesto iba dirigido a mitigar el malestar existente en Rusia y se suponía que contenía las garantías para el otorgamiento de libertades civiles para la población, incluyendo la inmunidad personal, la libertad religiosa, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, una participación extensa en la Duma, la introducción del sufragio universal masculino y un decreto que establecía que las leyes no se podían imponer sin el consentimiento de la Duma, ¿sí? La Duma del Estado, Duma Imperial, fue también llamada pues la Asamblea Legislativa o Duma en los últimos años del Imperio Ruso. Fue constituida en 4 ocasiones. Y bueno, el manifiesto fue el precursor de la primera constitución rusa del año de 1906. El manifiesto y la constitución resultaron unos hechos insignificantes para la democratización, toda vez que el zar seguía ostentando el derecho del veto en la Duma, que de hecho disolvió y reformó en numerosas ocasiones. Pues en ese sentido, recordar también que se dio esta respuesta política, digamos, a la revolución de 1905 en la antigua Rusia. Ya daremos más detalles. Siendo ya las 9 de la mañana con 15 minutos, vamos al siguiente tema, por favor. Alex Sintei con Duele el Amor junto a Ana Torroja. Adelante. Queda por vivir. Duele el amor sin ti. Manuelita, 15 días antes de llegar a Paita, por un exilio que siendo forzoso al principio, le lleva a contar escenas vividas como parte de la historia de su vida. Y adentro de una humilde casa de madera que se convierte en un espacio único donde convive con el recuerdo de su amado Bolívar, Manuelita no se deja morir y busca la manera de escapar de la locura que produce la soledad, el abandono y la miseria en la que se encuentra. Lejos de llegar a los momentos más críticos que le tocaría vivir años después en Paita, ella entreteje sus experiencias donde se impuso sobre sus enemigos. Luchó por defender el gran amor al libertador y donde escribió con inteligencia la leyenda de su vida. La vida de Manuela Sainz es esencial para comprender las experiencias de la mujer en una época de transición, en la cual las naciones hispanoamericanas comenzaban a nacer y más tarde a definirse. Manuelita, vengo a contarlo todo. Es el monólogo teatral que la actriz quiteña Clara Gonzaga estará presentando este 18 y 19 de octubre de 2017 en el Teatro Variedades a partir de las 19:30. El costo de la entrada es de tan solo $5 y pues el día de hoy tenemos la presencia grata de la artista Clara Gonzaga, que nos va a contar más detalles sobre este monólogo, ¿no? Llamado Manuelita, vengo a contarlo todo. Bienvenida, Clara. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Hola con todos y con todas. Pues yo muy contenta de difundir el trabajo, que realmente es un trabajo muy apasionante y sobre todas las cosas es un trabajo que va a visibilizar no solamente a esta gran heroína, sino como mujer también, ¿no? Coméntenos, Clara, hace algunas semanas atrás, meses diría, también se presentaron, digamos, unas artistas aquí tratando de igual representar la vida de Manuela y por supuesto de Bolívar y algunos otros pasajes. En esta ocasión pues entendemos que a esta persona de la historia de la sociedad ecuatoriana pues se la ha representado en algunas otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo particular en su monólogo? Bueno, primero quiero comentar un poquito que este es un trabajo, es el resultado de 7 años de investigación. Cada año he ido construyendo el personaje de acuerdo a la información recibida por grandes historiadores y, bueno, también asumiendo criterios, investigaciones de algunos otros historiadores en otros países. Y, bueno, eso ha ido permitiendo que mi trabajo se vaya acercando cada vez más a una realidad. Porque hay diferentes versiones, ¿no? Hay diferentes visiones también sobre Manuela. Pero en este caso, a mí me da mucho gusto y es un honor también decirlo, que la información que más me apega a la realidad es de nuestro querido señor Carlos Alberto Álvarez, quien es el fundador de la Casa Museo Manuela Sainz, que queda justo en el Centro Histórico, en la calle Junín. Para mí, el tener contacto con ellos, pues, concentró ya en un final de la investigación, digámoslo así, porque hay realidades que se acercan mucho más a lo que ella fue. Entonces, para mí, yo creo que este trabajo tiene casi ya un 90% de certeza de todo lo que ella vivió. Y aparte de eso, hay algo muy novedoso, ¿no? En esta ocasión, este monólogo, yo lo voy a conjugar también con mapping escenográfico. Quiere decir que este es un recurso de animación virtual para que, de alguna manera, mi trabajo se pueda fortalecer más y sobre todas las cosas porque yo tengo la visión de que este trabajo puede entrar dentro de una muestra didáctica para que la juventud se acerque al teatro de manera más lúdica. Creo que es importante este aspecto que ha declarado Clara, el hecho de trabajar ya con una técnica que quizás no es muy explorada en el país, ¿no? Nosotros vemos, para aquellas personas que quizás no saben qué es el mapping, ustedes recordarán lo que pasó aquí en Quito, ¿no? La fiesta de las luces, exacto, ¿no? Ajá. Donde se proyectaba sobre las estructuras arquitectónicas algunas secuencias de video. Esto, pues, obviamente no es cualquier proyección, es decir, corresponde, creo, a un diseño tridimensional, de adecuar el escenario, yo qué sé. Pero en todo caso, pues, es una técnica muy poco explorada aquí en el país. Hemos visto tan solo estos grandes espectáculos en estas coyunturas, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión, pues, creo que ese plus que le da Clara al monólogo, pues a través de la técnica del mapping escenográfico va a dar mucho realce. Comentemos un poquito más de detalles, ¿cómo ha sido trabajar con el mapping escenográfico? Wow. Bueno, en realidad cuando cuando vino la propuesta de parte de María Cadena, una gran diseñadora gráfica, pues a mí me encantó la idea, porque siempre tengo en mente y me voy a mantener en eso, de que la historia también se la puede aprender lúdicamente, pero no pensé que de pronto este recurso iba a impactarme primero a mí, y yo creo que también va a impactar al público. Y digo primero a mí porque pues me ha costado un poco adaptarme a la tecnología, digámoslo así. Porque cuando nosotros hacemos teatro, nosotros sentimos, tenemos un ritmo, tenemos una emoción, vivimos en ese momento el sentimiento, cualquiera que sea este, y tiene ese sentimiento su momento. Este momento puede alargarse o de pronto se puede acortar. Pero ya con la mezcla del mapping, yo tengo que tener mucho cuidado al cambio de escena. Y al cambio de escenografía me refiero, ¿no? Porque incluso también existen sonidos y tengo que también tener esa precaución de no pasar la emoción que estoy sintiendo en ese momento con el sonido que viene después. Entonces, para mí humanamente ha sido un reto maravilloso, muchos nervios, he tenido ansiedad también porque, como vuelvo y repito, como actriz teatral tengo mi momento, pero ahora con el mapping tengo que tener mi momento y el momento de la escenografía también. Sin embargo, me ha permitido incluso vivir y profundizar mucho más, porque por ejemplo les quiero contar, hay una escena donde estoy en casa. Bueno, en este caso es la casa en Paita, ¿no? Entonces, estoy en casa y cuando quiero recordar, regreso, por ejemplo, al día en que conocí a Bolívar, es decir, al baile de la Victoria, al salón de Juan Larrea. Entonces, de mi casa, el mapping me lleva hasta la escena de Juan Larrea. Entonces, es una cosa loquísima, ¿no? Ahí me traslada de pronto y yo como suelo decir, gracias Manuelita por prestarme su vida un ratito, porque entro en un estado muy, muy, muy especial que me permite de pronto disfrutar el bailar con Bolívar, por ejemplo. Que hacer bonito, ¿no? Esta imagen. Lo que se logra, creo que a través de la literatura o quizás del cine o la animación, se logra en vivo en el teatro. Así gracias es. A esta técnica, ¿no? Uh-huh. Es decir, me imagino usted en la casa de Paita y después ya el traslado al baile, ¿no? Exacto. Eso va a suceder en cuestión de segundos. Sí, en cuestión de segundos. Y también así mismo, bueno, no me voy a adelantar a todas las escenas, pero de igual manera, o sea, cuando comienzo a sentir la muerte de Bolívar, también se traslada la escena a el momento fúnebre, catastrófico de sentir que todo lo que está a mi alrededor comienza a morir. Entonces la escena comienza a morir. Entonces es una cosa muy, muy emocionante. Y bueno, yo creo que si este trabajo se comienza a difundir, definitivamente podremos amar mucho más, no solamente a la mujer, que en este caso representa a Manuela, ¿no?, sino a la historia, porque la historia debe aprendérsela así. Manuela dice en uno de sus textos que la historia no se la cuenta, se la hace. Entonces, hoy estoy haciendo. En cuanto, entiendo al trabajo junto a María Cadena, supongo que fue un trabajo muy, muy de cerca, es decir, construir el guión, entiendo, desde ahí, construir escena por escena y después cuadrar la actuación con el diseño, ¿no? Así es, así es. María Cadena ha sido, en este caso, la técnica y muchas veces hasta la directora, ¿no? Porque resulta que desde la visión tecnológica era importante también, por ejemplo, mover ciertas cosas para que queden bien. Entonces, ella me ha sugerido, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es un trabajo en conjunto bastante especial y pues me encantaría que todos y todas puedan verlo. Y bueno, a propósito, más allá de los detalles técnicos en cuanto a lo tecnológico, hablemos del monólogo. Ay, es decir, ¿qué tan difícil ha sido consagrar a este personaje de la historia ecuatoriana a través del monólogo? Es decir, ¿no se necesita quizás otros personajes que aparezcan? Sí, bueno. Yo creo que tomé el reto de llevarlo a monólogo desde una locura. Sí, desde una locura. Yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestros momentos internos, es decir, con nosotros mismos, donde conversamos con nosotros mismos, y muchas veces, tal vez sin hablar, lo dibujamos en nuestra memoria. Entonces, por ahí comenzó todo, ¿no? O sea, comencé a ver qué haría de pronto Manuela cuando estaba ella sola. Y por supuesto, yo creo que cuando uno sufre de amor, entra en una especie de locura, en una lucha constante, en una revolución interna por deshacerse del pasado, pero el presente sigue allí. Entonces yo creo que Manuela vivió todo eso, porque el inmenso amor que tuvo para Bolívar, pues, o sea, la llevó hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, realmente este es un trabajo que, basado en muchas de las cartas reales, como vuelvo a repetir, me trasladó a pensar que tal vez no necesito un Bolívar en vivo, basta más bien descubrirle a ella como mujer lo que pudo sentir. 9:31, vamos a hacer una pausa y luego de ello Clara Gonzaga nos contará todo. Sí. Así ven, a contarlo todo. Así es, todo. Adelante. Todo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. El Ángel Editor presenta. Todo coincide, la misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos junto a Clara Gonzaga, ella es actriz y pues este 18 y 19 de octubre en el Teatro Variedades a las 19:30 presentará su monólogo teatral Manuelita, vengo a contarlo todo. Por supuesto se trata de una representación a través del teatro, ¿no? Y a través de técnicas, digamos, tecnológicas nuevas que se están incorporando en nuestro país, el mapping escenográfico, por ejemplo, tratar de representar la vida de esta heroína, ¿no? De nuestro país, Manuela Sáenz. Este evento, como repito, tan solo a $5, $5 diría un precio muy, muy simbólico, sí, para todo el trabajo que ha implicado en cuanto a términos de producción, postproducción y demás. En ese sentido, pues Clara Gonzaga estaba comentando detalles de lo que en este momento ha sido pues los el punto de vista técnico, también entramos a hablar un poco del monólogo y quisiera expandirme un poquito más en ello. En cuanto a la investigación, yo entiendo que, bueno, 7 años son bastante, sí, bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que configura un lazo muy, muy importante para poder entender al personaje, porque creo que no se trata tan solo de interpretarlo, sino de investigar demasiado y creo que entrar en la psiquis de la persona, ¿no? Así es. Yo creo que paulatinamente, según fueron avanzando los años, fui descubriendo que ella me podía enseñar mucho. Porque una mujer con tanta determinación, con carácter, con cierta tolerancia, con astucia, definitivamente era para mí digno de admirar. Porque en lo particular yo no soy así. Yo soy más bien, a veces digo un poco cobarde en ciertas cosas, pero yo creo que Manuela me enseñó mucho, muchísimo, ¿no? Y sobre todo cuando estoy en la escena, sentir determinación desde el estómago hacia afuera es una cosa impresionante, ¿no? Porque muchas veces en la vida real no soy tan determinante, pero claro, cuando estoy en escena, vivirla a ella desde los momentos que ella vivió, compartió con Bolívar, compartió con sus negras, compartió con la gente, definitivamente a mí me hizo entender que más allá de los textos, de los libros, había algo más. En cuanto, en efecto, a la metodología de investigación, ¿cómo procedió Clara? Es decir, tuvo que ir a donde se encuentran la mayor cantidad de objetos y cartas y etcétera y documentos de Manuela Sáenz, que en este caso es la Casa Museo, ¿no? Así ubicado es. Aquí en nuestro Quito colonial. Pero entiendo que hay otras fuentes. Coméntenos de las fuentes. Ay, no, pero sí, eso es maravilloso a mí, hablar de las fuentes. Bueno, hubieron varios investigadores acá, historiadores que me aportaron para el trabajo, textos de Marcela Costales, de Enrique Ayala Mora, y bueno, de otras personas más que en este momento se me acaba de ir. Pero yo creo que una de las experiencias también que aportó muchísimo fue ir a la Quinta Bolívar allá en Bogotá. Y pues donde me permitieron incluso quedarme unas cuantas horas más allá de lo, se extendió un poco más el horario como para que yo pueda tener una introspección con respecto a las cosas donde ella tocó, vivió, caminó y donde estuvo. Es decir, por ejemplo, quedarme un momento en la habitación de Bolívar, sentarme un rato, caminar, vivirlo, respirar el aire de la habitación. Por ejemplo, otro momento que también es importantísimo y que en la obra lo trabajo también, porque las mujeres somos así, las mujeres llegamos al detalle. Entonces, por ejemplo, fue el haber estado un buen momento en la cocina y en el comedor. En el comedor principalmente de allá de la Quinta de Bolívar, porque ahí fue donde ella realizaba la mayor cantidad de fiestas en honor a su amado, pero también era la estrategia que ella usaba para poder ir cuadrando la estrategia de la siguiente batalla o de la siguiente guerra. Entonces, caminar por el comedor, sentir de pronto las cosas que ella usó, sentarme en varios de los asientos donde ella también pudo estar, es decir, permitió dibujar en mi mente un sentir para llegar hasta el carácter de ella. Y bueno, y finalmente yo creo que la bendición de haber conocido a toda la familia Álvarez, pues a mí, para mí ha sido el cierre tal vez de este gran trabajo. Yo creo que va a haber más, porque tengo el sueño también de viajar hasta Paita, de viajar hasta Lima, de viajar los lugares donde ella estuvo. Tengo un sueño y yo creo que sí lo voy a cumplir. Pero el tener de cerca de pronto objetos, vestuarios, utilería que ella tuvo también representó para mí la construcción de esta mujer. ¿Qué representa precisamente la vida de Manuela en la actualidad? Es decir, creo que fue un ejemplo de mujer muy, muy adelantado a la época, es decir, imaginémonos el año de la Gran Colombia, 1830, ¿no? Uh-huh. Imaginemos esas grandes batallas, imaginemos también ese machismo, esa sociedad muy, muy patriarcal, ¿no es cierto? Imaginemos uh-huh. eso y pensemos en las enseñanzas que hoy nos puede venir para el presente. Manuela dice algo en uno de los textos, dice, yo no entiendo por qué las mujeres tenemos que usar estos vestidos tan horrorosos que ahogan la pasión que tenemos dentro. cuando ella habla de eso, hablaba también desde el punto de vista de arriesgar de pronto la femineidad con la que veían en ese tiempo a las mujeres para luego trasladarse a usar botas y pantalón. Eso solamente lo hace una persona que tiene el carácter de defender sus ideales, sus sueños y la forma de ver la vida. Yo creo que si hoy en día las mujeres, principalmente las niñas, comencemos desde las niñas, comenzamos a defender lo que queremos, lo que soñamos, lo que anhelamos en la vida, yo creo que es definitivamente uno de los pasos más importantes para que las sociedades podamos caminar en equidad de género. Sí, yo creo que Manuela, cuando a ella le dijeron marimacho, le dijeron prostituta, le dijeron de todo, a ella quizás no le importó, porque delante de ella había un sueño, y llegar a ese sueño era a costa de lo que viniera. Y yo creo que esa enseñanza nos enseña, perdón la palabra, enseñanza, señor. Yo creo que esa enseñanza hoy nos deja un legado a las mujeres, ¿sí? De que no hay ningún sueño que no se pueda cumplir, no hay ideales que no se puedan también realizar, porque nosotras no acunamos en el vientre solamente un hijo, acunamos mucho más allá, y si no descubrimos eso, vamos a perder la oportunidad de que somos maravillosas, grandiosas, inolvidables, inteligentes, inalcanzables, y todos esos valores y esos detalles que tenemos, pues solamente muchas veces los esperamos que nos digan, ¿no? Pero no, yo creo que uno mismo tiene que comenzar por descubrir eso en su interior. ¿Y podrían decirse que esas son las mismas palabras y el mismo mensaje de Clara Gonzaga también? Por supuesto, sí. Yo creo que a las mujeres que en este momento me están escuchando, no hay sueño que no se pueda cumplir. Nosotras somos realmente flores, pero tenemos raíces de acero. Y eso es lo más importante que tenemos que visibilizar, no solamente al compañero, a la sociedad, sino a nuestros propios hijos. Y en el caso de no tener hijos, pues a la sociedad en sí, que necesita también tener mujeres inspiradoras. Comentó Clara que esta obra la plantea llevar ya a otros países, incluso entiendo que ya visitó Colombia, por ejemplo, pero sin el mapping. ¿Qué es lo que se pretende ya después de estas presentaciones en Quito? Bueno, pretendo salir con la obra y con el mapping ahora, porque yo creo que no solamente en este país ocurre que la gente no va al teatro porque piensa que solamente es para un estilo de gente o para un estatus de personas, pero yo creo que esto es para todos. Y fomentar esto en la niñez y en la adolescencia, el amar la historia, el amar el teatro, pues esto no es solamente para este país, sino para el mundo entero. Y para finalizar, obviamente no dejamos o no le vamos a dejar salir a Clara sin que nos dé unas líneas de precisamente del monólogo. Por supuesto, por supuesto. A ver, amigos, voy a hablar de una de las cartas que Bolívar le escribe a ella y dice así: mi bella y buena Manuela, cada momento estoy pensando en ti y en el destino que te ha tocado. Yo veo que en el mundo no hay nada que pueda excluirte de este amor. Lo veo bien. Y gimo de tan horrible situación por ti, porque te debes quedar con quien no amabas. Y yo, porque debo alejarme de ti. Más que tu genio encantador, también amo tu belleza. En el futuro estarás sola al lado de tu marido, y yo estaré solo en el mundo. Siempre tuyo, Bolívar. Hermoso, ¿no? Esas palabras. Y pues, simplemente recordarles que Manuelita, vengo a contarlo todo, ese monólogo teatral de la actriz quiteña Clara Gonzaga, que estará presentando este 18 y 19 de octubre en el Teatro Variedades a partir de las 19:30. Costo de la entrada es tan solo de $5, entendemos que se podrían comprar en el mismo teatro. Así o hay es. Puntos de preventa. Y preventa están en Ticket Show y por supuesto en las boleterías del teatro. Son solo $5 que podríamos ahorrarnos 5 salchipapas, entonces, y podríamos compartir un momento especial, porque son las dos únicas presentaciones que voy a hacer aquí en Quito. Muchísimas gracias, Clara. 9:45, vamos a un tema musical, vamos a escuchar a Ana Torroja con el tema A Contratiempo. Adelante. podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer. A continuación, pues queremos, amigos, amigas, a propósito del monólogo de Clara Gonzaga, Manuelita, vengo a contarlo todo, presentar un producto de perfiles de nuestra América. Y bueno, en esos perfiles obviamente no iba a estar de más, no iba a estar afuera el perfil de Manuela Sáenz. Así que voy a pedir a nuestra compañera Pau que nos ponga al aire este insumo para poder escuchar un poquito de la vida de esta gran mujer. Adelante. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Manuela Sáenz, la libertadora de Libertador. No ha sido fácil para la historia de la América independentista incluir en su nómina de próceres el nombre de Manuela Sáenz. Si su condición de mujer ya lo hacía difícil,

retratarte. Bajo a reconstruirme en el recuerdo. Se cuentan en la noche, porque en la noche late lo sagrado, y quien cuenta, cuenta sabiendo, sabiendo que las uvas están hechas de vino, que Troya fue parida por Homero. Y sabiendo que nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos, hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunos cuentos del oficio de contar cuentos. En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio, y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada. Pero sí sobrevivió lo más importante. Entre tanta muerte, sobrevivió el nacimiento. Y en el nacimiento estaba la lengua guaraní, la certeza de que la palabra es sagrada, porque en guaraní, ñeje, significa palabra y también significa alma, y por lo tanto, quien miente la palabra traiciona el alma. Según cuenta la más vieja de las tradiciones, en esas tierras, desde el fondo de un cedro, resonó por primera vez la lengua que llamaba a los paraguayos. Ellos no existían, nacieron de la palabra que los nombró. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hasta las alturas de los Andes y llegaron a las espaldas del imperio de los incas. A principios del siglo XVIII tuvieron allí un primer contacto con los europeos que habían invadido esas tierras. Unos frailes franciscanos que llevaban en sus mulas unas alforjas cargadas de libros sagrados. Los chiriguanos, que no conocían el papel, pudieron así tocar unas Biblias y preguntaron qué era eso, para qué servía. Y así descubrieron el papel, pero como no lo conocían ni sabían que existía, los chiriguanos no tenían ninguna palabra para nombrarlo. Y cuando los frailes franciscanos les explicaron qué era el papel y para qué servía, los indios llamaron al papel en su lengua piel de Dios, porque el papel servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. El pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo en una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique gordo que tenía fama de muy sabio. Y el cacique escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron, y cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. Y el cacique, el gordo, no decía nada. Por fin, después de largo rato, opinó y dijo: eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Pero sentenció: el problema es que rasca donde no pica. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un hombre, un desconocido, se acercó a la mesa. Se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo escribir sé, y puedo, pero una carta así, no puedo. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no lo pido. Enrique se rascó la cabeza. Escribió la carta. Y al día siguiente el albañil se presentó y la escuchó. Y entonces dijo: eso. Era eso lo que yo quería decir. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir. Medio siglo de la muerte de César Vallejo. En España, Julio Vélez, también poeta, organizó muchos homenajes, seminarios, conferencias, ediciones y hasta una exposición que ofrecía imágenes desconocidas del poeta, de su tierra, de su tiempo, de su gente. Pero en esos días Julio conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. Castañón había sido capitán en la Guerra Española, capitán del ejército de Franco. Peleando por Franco y contra la República, había perdido una mano y había ganado unas cuantas medallas. Pero una noche, Castañón descubrió un libro prohibido. Se asomó, leyó una página, dos, tres poemas, cuatro, y ya no pudo desprenderse, y pasó la noche entera en vela, atrapado. El guerrero del ejército vencedor, atrapado por la voz del poeta del pueblo vencido. Y a la mañana siguiente, no bien despertó, Castañón renunció al ejército de Franco, devolvió sus medallas y se negó a recibir ni una sola peseta más del gobierno español. Después fue preso, marchó al exilio. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. En tiempos de la dictadura militar del Uruguay, los presos encapuchados se las arreglaban mal que bien para hablar con las manos. Por abajo de la capucha algo, alguito, conseguían ver, y aunque las manos solían estar esposadas o atadas, ellas algo, alguito, conseguían decir. Los presos decían que algunos tenían mala caligrafía, pero que otros hablaban muy bien y hablaban con los dedos. También se las arreglaban para hablar con golpecitos a través de la pared, en códigos que iban inventando y que siempre nacían de la necesidad de decir. Porque cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Algo que merece ser por los demás celebrado o perdonado. Allá por el año 1920 y tantos, el general mexicano Francisco Serrano estaba fumando y leyendo el diario en el casino militar de Sonora. En eso entró el presidente Álvaro Obregón y lo vio leyendo el diario, y vio que estaba leyendo el diario al revés, y le preguntó: disculpe, general, pero ¿usted siempre lee el diario así, boca abajo? ¿Al revés? Sí, presidente, siempre. ¿Y por qué, se puede saber? Por experiencia, presidente, por experiencia. Metido en su armadura de latón, montado en su rocín hambriento, Don Quijote de la Mancha parecía destinado al perpetuo ridículo. Él se creía personaje de una novela de caballería y creía que las novelas de caballería eran libros de historia. Pero, sin embargo, los lectores que desde hace siglos nos reímos con él, no nos reímos de él, porque al fin y al cabo una escoba es un caballo para el niño que juega mientras el juego dura, y mientras compartimos las estrafalarias desventuras de Don Quijote, las hacemos nuestras. El caballero de la triste figura llevaba ya más de 3 siglos y medio de malandanzas por las tierras de Castilla y los caminos del mundo, cuando el Che Guevara escribió la carta de despedida a sus padres. Y para decir adiós, no eligió un texto de Marx, escribió: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante y vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las estrellas que lo guían. Mientras escribía palabras que querían a la gente, Julio Cortázar iba haciendo su viaje al revés, por el túnel del tiempo. Él iba desandando vida desde el final hacia el principio, desde el desaliento al entusiasmo, desde la indiferencia a la pasión, desde la soledad a la solidaridad. Y así, a sus casi 70 años, era un niño capaz de tener todas las edades a la vez, como un pájaro que vuela hacia el huevo, año tras año, día tras día. Julio iba desandando vida rumbo al abrazo de los amantes que hacen el amor que los hace. Y así murió y entró en la tierra como entrando en mujer regresa el hombre al lugar de donde viene. Nos ahogamos en un breve y terrible absorber sin tanto la línea de ser. Esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Desde que Federico García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no se representaba en los escenarios de su país. Habían pasado ya algunos años, unos cuantos años, cuando los teatreros del Uruguay llevaron la obra a un escenario de Madrid. los actores actuaron con alma y vida. Pero al final no sonó ni un solo aplauso. El público pateaba el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. Me lo contó China Zorrilla, me dijo, nos quedamos pasmados, un desastre, era para ponerse a llorar. Pero un rato después de mucho patear el suelo, el público les dedicó una larga ovación. Y los actores seguían sin entender nada. Y yo no sé, quién sabe, pero quizás en una de esas, aquellos aplausos con los pies, aquel trueno sobre la tierra, habían sido para el autor. Quizás habían sido una manera de decirle al autor, fusilado por rojo, por marica, por raro, una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Yaldeagua es el nombre de una diosa andina de la fecundidad y es también el nombre de un pueblo minero atormentado por la miseria y el frío en el corazón de las minas bolivianas de estaño. Yo pasé algún tiempo allí, estuve dentro y fuera de la tierra con esos hombres que metidos en la montaña perseguían los socavones y que estaban todos condenados a morir temprano por el polvo de sílice que les iba endureciendo los pulmones. Y llegó la hora de irme después de aquel tiempo y pasamos una noche de beberaje corrido, mucha chicha, mucho singani, muchos chistes malos, con mis amigos los mineros. Y cuando ya estaba cerquita el amanecer, cuando ya estaba por sonar la sirena que llamaba al trabajo, alguno de ellos, o más de uno, no sé, se animó a pedir que les dijera cómo es el mar. Y yo sabía que ninguno de ellos iba a verlo o a verla, la mar, como prefieren llamarla los pescadores, que jamás iban a ver la mar, que para siempre iba a estar siempre lejísimos. Y aquel fue el desafío más importante de toda mi vida de escritor, porque yo estaba obligado a traerles la mar y a encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. En Radio CCE.

todos los integrantes, más bien estará Pablo Jácome, quien es la voz y guitarra, y como hemos leído, hemos mencionado, pues prácticamente el fundador de esta banda. Así que sin más, yo quiero agradecer y por supuesto darle las gracias y la bienvenida a La Rayuela, acá a Pablo Jácome, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias por recibirme aquí en este espacio. Para nosotros es súper importante porque estamos saliendo, estamos empezando a trabajar intensamente en la música. Como tú has dicho en la introducción, ha sido un asunto de un trabajo anterior también, aparte de lo que se parte, sí, con unos proyectos, pero era un asunto más como aficionado. En este momento estamos dedicando más tiempo, todos los integrantes, entonces estamos centrándonos en la línea de producir más canciones y todo eso. Y bueno, un saludo también a toda la gente que nos escucha. Esperamos que les guste esta entrevista y el material que les presentamos hoy día. Empecemos sin más entonces, Pablo. En efecto, pues la banda se origina ya en el año 2015. Cuéntanos cómo es que decides crear este proyecto. Ok. Bueno, ha habido grupos anteriores en el que he participado, por ejemplo, Locos por la Pega, Rocapciosos, y se ha trabajado con esos grupos a manera a nivel de conciertos, tocadas, sí, se tenían unos temas, algunos temas no logramos grabar, otros sí, por ejemplo, la canción que estuvo de cortina, la canción inicial, esa se la tocó con Rocapciosos. Y pues bueno, entonces era un asunto más como de disfrutar la música, así, ¿no? Entonces, en el 2015 ya tomé la decisión de producir una cantidad mínima de canciones al año, y también la estrategia de plasmar las canciones, no dejar pasar hasta tener una cantidad de dinero necesaria para hacer una producción profesional en un estudio, ¿no? Tenemos nosotros esa perspectiva como banda ahora, sí, como los Capciosos, de tener un dinero para gestionarnos la producción. Sin embargo, nosotros mientras tanto queremos que durante ese tiempo que nos estamos preparando tanto como músicos e inclusive hasta para componer, tener una cierta experiencia antes de este disco que pensamos sacar. Apenas tenemos una idea, la discutimos, la trabajamos y hacemos un demo de la canción. Entonces, hasta el momento las producciones las hemos hecho nosotros. Y bueno, esa ha sido la estrategia desde el 2015. Más bien nos estamos centrando en lo que son crear canciones y todo eso. Hemos tenido algunas presentaciones por el circuito de Quito, digamos, sí. Bueno, pero por supuesto nuestra idea es expandernos más allá de Quito, sí. En el 2015, ¿y cómo es que encuentras a los músicos? ¿Cómo sucede ese enlace con los demás integrantes? Que a propósito, pues me voy a permitir nombrar, por ejemplo, a Toby Mena en los teclados, a Diego Antipático en el bajo y coros, a David Castillo en la batería y por supuesto a Pablo Jácome en la voz y guitarra. ¿Cómo es que conociste a todos los integrantes? Y a los que acabas de mencionar son los integrantes de los inicios míos musicales, ¿sí? Bueno, yo voy tocando, haciendo música desde los de 13, 15 años. Entonces, desde ahí ha salido gente, amigos de barrio, amigos de colegio, y poco a poco, digamos, he ido expandiendo mi digamos, todo este círculo de músicos, ¿no? Entonces, ellos, los que mencionaste, por supuesto, un saludo a todos ellos. Con ellos logramos grabar un EP de unas 4 canciones, creo que fue en el 2011, lo hicimos. Y pero también debo mencionar otros músicos que me han acompañado en todo este proceso musical. Por ejemplo, Andrés Correa, Santiago Chávez, ¿quién más? Es que, bueno, ahorita me cogen así, son varias gente que... Pero ¿y la alineación actual? La alineación actual es Pablo Coronel, Tomás Duque y yo. Ya somos los Capciosos. Sí, y bueno, y a propósito del nombre, ¿no? Porque vamos a hacer preguntas capciosas el día de hoy. Por supuesto. ¿Por qué los Capciosos? Bueno, el asunto es de que nosotros queremos jugar, sí, con la percepción tanto de las letras como de la música. Entonces siempre nosotros metemos un truquito a ver si es que alguien está lo suficientemente pilas para ver si es que identifica a qué hace referencia. Puede ser alguna frase, algún ritmo, alguna parada especial o alguna parte de la letra, ¿no? Entonces la idea es que nosotros somos capciosos para el público porque queremos que estén pilas para lo que nosotros hacemos. ¿Qué significa ser capcioso? Capcioso es alguien que te pone, alguien o algo que pone a prueba tu inteligencia, ¿sí? Por medio de alguna pregunta. Entonces, si es que tú no estás atento, puedes caer en una trampa o puedes evidenciarte, ¿sí? Por supuesto. Y pues creo que ya es momento de escuchar algo de la música de Los Capciosos y de Pablo. En ese sentido, pues, ¿qué tema nos recomiendas? Okay, vamos a empezar con uno de los temas de la sección de sencillos que se ha trabajado desde el 2015, es decir, ya desde esta consolidación de Los Capciosos en sí, ¿no? El tema es Huambra Loco. Huambra Loco. Comentaremos más detalles sobre este tema. Adelante. Estaba la música de Los Capciosos, este trío musical que a ritmo de rock and blues, de rock and roll, de punk, inician pues sus primeros caminos. La canción que hemos escuchado hasta el momento era el tema Huambra Loco, un tema a propósito producido entre los años 2016 y 2017, con precisamente en estudios caseros por parte de sus integrantes y también las baterías grabadas en el Búnker Estudio. Y bueno, nos va a comentar un poquito más sobre este tema, Pablo. ¿De qué trata el Huambra Loco? ¿Qué es lo que trataron de revivir a través de este término muy común, ¿no?, en la ciudad? Sí, bueno, el asunto va... es una letra antigua para mí, porque se generó en la adolescencia, sí. Entonces, había una época que yo peleaba mucho con mis papás y ¿por qué no cambiar esto en la casa? Obviamente, en la casa y tal vez algunas cosas posiblemente de sociedad en general, ¿no? Y esto, pero esto está mal, pero esto no, y esto así. Entonces mis papás siempre me decían, pero entonces, ¿qué haces? O cállate, ya estás molestando mucho, ¿no? Entonces, ese asunto. Entonces, que lo que dice la canción es que simplemente que tú tienes esa energía de contar, de decir las cosas a tu forma, y lo vas a decir y lo dices directo. Ese es el resumen, ¿sí? Tal ese término, esos términos, ¿no?, que se utilizan para decir precisamente a una persona que está, digamos, buscando algo distinto en la sociedad, en el sistema, o hambre loco. ¿Y por qué, a propósito, ya hablando de términos musicales, por qué elegir el rock and roll, el blues y el punk? Géneros que, bueno, obviamente tienen toda su trayectoria, ¿no? Pero ¿por qué elegirlos? Por ejemplo, el rock and roll me llama bastante la atención, porque la canción que escuchábamos tenía una base de rock and roll y blues. Sí, tiene una progresión de blues jazz, es más. Inclusive también la batería, eso es, digamos, una cosa que nos gusta a los integrantes, que no tiene un golpe solo único de caja, sino tiene un... Se siente el groove del jazz, ¿no? Exactamente, es jazzado justamente. Entonces, el asunto es que mi influencia musical ha sido siempre el rock and roll clásico. Siempre me he ido más a ese asunto. Me gusta todo tipo de música, desde rock, metal, punk, música clásica, inclusive rancheras, cumbia, todo. Me gusta todo tipo, pero en la creación musical más me voy hacia el rock and roll. Tengo bastante influencia de rock clásico, me refiero a 50, 60. ¿Y debido a qué? ¿Cómo es que te gustó el rock and roll? Lo que me llamó la atención es el boogie del rock and roll. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. No sé, eso es, para mí, yo puedo pasar escuchando bastante música que tiene esa progresión. Tengo la influencia musical por parte de mi hermano, sí, él escuchaba bastante Kiss, rock glam de los 80, 70, y entonces él lo hacía de alguna forma como una reliquia de la música, le gustaba esa influencia antigua de la música, sí. Frente a grupos nuevos, él siempre prefería lo más antiguo, a pesar de que él es solamente mayor unos 5 años, no es tampoco mucho, ¿no? O sea, para decirlo así. Entonces, empecé a apreciar a la música como lo que fue el boom, o qué es lo que logró cambiar cada grupo en su época, a qué hizo grande a cada época. Y por eso me llamó la atención bastante los clásicos. Y bueno, entonces más me fui y empecé a escuchar yo Jerry Lee Lewis, Elvis, los Beatles y cosas por el estilo. Y a propósito de preguntas capciosas, quizás en este tema que escuchábamos, ¿hay algún elemento capcioso que nos haga pensar? Por supuesto, de lo que te dice que la gente te pone a decir que simplemente que, oye, tú estás pensando mucho en las cosas, porque eso a mí me ha pasado. Piensas mucho en las cosas, oye, cállate, ¿no? Pero bueno, o sea, tú debes escuchar tu interior, es decir, saber hasta qué punto, digamos, puede ser un consejo o ya tú te estás definiendo como persona. En la parte musical, lo capcioso es de que nosotros incluimos bastantes arreglos instrumentales, metimos dos teclados, ¿sí? Lo que tú decías... Están en la estructura musical, tú escuchas la progresión de blues, de una progresión de blues. La canción es una base de progresión de blues, ¿sí? Luego en el beat de la batería se escucha un jazz, pero nosotros no lo hacemos a manera de forma, generalmente en la improvisación de jazz no mantienes patrones muy repetitivos, sino son más bien abiertos, ¿no? Pasas por una sección y después te vas por otro lado. Lo que nosotros hicimos es meter ese grupo de jazz, pero que sea más bien repetitivo, que suene como algo de jazz, pero no tan disperso como generalmente sabe hacer en las improvisaciones de jazz, ¿no? Entonces, eso es el punto. O sea, tú fuiste descubriendo que hay varias cosas mezcladitas ahí

miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 11 de la mañana, en punto. Estoy con la banda Los Capciosos, específicamente con uno de sus fundadores, Pablo Jácome. Este trío musical que, como he dicho, a ritmo de rock and roll, blues y punk, inician sus primeros pasos en la música en el año 2015, ya como agrupación. Hasta el momento hemos escuchado ya dos temas de su producción. Este último llamado Ya lo sé, ¿sí? Ya lo sé. Que a propósito hay que mencionar o hacer ciertas menciones, Pablo, respecto a este tema. Okay. Bueno, el tema es compuesto por Pablo Coronel, otro de los integrantes de esta última alineación, sí, que ya se consolidó como Los Capciosos, justamente. Es el tema de él y lo canta él, la voz es diferente, entonces es la voz de Pablo Coronel. Es un tema que trata de relaciones personales, sí, es a ritmo de punk rock, y igualmente lo produjimos nosotros en nuestro estudio home studio. Y bueno, ya es una perspectiva diferente a lo que estamos dando de la banda, porque inicialmente el proyecto empezó con mis temas, sí. Pero ahora, como estamos, digamos, estamos conectados, bastante conectados, tanto con Pablo Coronel como Tomás Duque, entonces cada quien trae su tema y lo quiere cantar, él lo canta y ya. Y pues sabemos que en este instante nos está escuchando, ¿no?, Pablo y Tomás. Por supuesto, un saludo a los panas de la última alineación, Los Capciosos, Pablo Coronel y Tomás Duque. Hablando de formas y dinámicas de trabajo, bueno, en este caso pues nos explicaste un poco la metodología, digamos, de trabajo, la dinámica. En este caso Pablo Coronel también en la composición y también en la voz principal. Pero hablemos también de términos técnicos, es decir, ¿grabar a nivel de home studio es un reto o no lo es? Siempre ahí está como problemática, ¿no? Y digamos, siempre hay como sacarle lo positivo y lo negativo de grabar en un home studio. Por supuesto, por supuesto. Home studio nos ha resultado complicado porque es bastante tiempo que debes aprender unas bases, fundamentos. Y aún así, después de aprender y tú haces tus experimentos, no resulta también muchas cosas, ¿no? Sino en definitiva lo que te da la calidad en una producción es la experiencia que tú tienes, por supuesto. Entonces, cuando tú empiezas con home studio, en mi caso, en el caso de Capciosos, ha sido en los últimos 2 años, ¿sí? Entonces nosotros hemos tomado la iniciativa, el rumbo de como estamos recién empezando como banda, como grupo, sí, a pesar de que ya tenía yo unos temas, siempre toma un tiempo de madurez en que todos se conecten en la misma forma de trabajar, tengan una disciplina, una constancia en el trabajo, sí. Entonces hemos tomado nosotros la idea de que tema que sale, nosotros lo producimos en nuestro estudio, sí. Y bueno, lo publicamos. Nosotros estamos conscientes de que un trabajo producido profesionalmente en un estudio profesional con gente con experiencia te va a dar un pegue más amplio en el público. Estamos completamente claros de eso. Sin embargo, nosotros hemos pensado que mientras vamos teniendo presentaciones, vamos dando a conocer nuestro material demo, ¿sí? Tema que nosotros obtenemos, lo producimos. Pero nos vamos preparando, ¿sí? Para un disco que empezaremos a trabajar en el 2018. Entonces esa es nuestra proyección. Como te había dicho, para enero esperamos sacar un EP, igual producido por nosotros mismos, de unas 5 canciones. Y de ahí nos vamos a lanzar a una producción más grande. Entonces queremos dar esos pasos de madurez. No sabemos si es que esa va a ser una buena estrategia, por supuesto. Pero, ok, pues lo vamos a hacer. O sea, tenemos ganas nosotros de crear música y esa es nuestra forma, nuestro modo. Lo vamos a hacer. ¿Te parece si vamos a otro tema? Perfecto. ¿Cuántos temas más? Escuchemos, creo unos dos más. Este y el ya. Final. Ok, vamos con un tema instrumental. El tema es de Nadie Me Entiendes. ¿Nadie Me Entiendes? Nadie Me Entiende. Sí. Vamos, por favor. Ahí estaba el tema de los capciosos con el tema No Me Entiendes. ¿Cómo es? Nadie Me Entiende. Nadie Me Entiendes. ¿Por qué esa falta de sintaxis en el título? Es un juego de palabras, sí. El juego de... Eso también es la parte del lenguaje. O sea, el jugar a propósito con las palabras es parte del lenguaje, sí. Bueno, últimamente con el asunto de las redes sociales, ves unas barbaridades ortográficas que te impiden entender lo que quiere decir la persona y tú tratas de descifrarlo. Pero hay también parte del lenguaje que yo creo que no se debe perder, es también el juego de palabras, o sea, es decir, introducir esos errores a propósito para dar ese sabor o ese color, ¿no? ese color, ese juego que te hace sacar una sonrisa, algo por el estilo, sí. Es un asunto complicado ya, porque... porque toparse con el lenguaje a veces la gente explota o salta con eso. Pero bueno, Nadie Me Entiendes es un asunto que viene de una tristeza interior, sí, y que trata de decir, lo que dice es que tú sientes que no puedes contar con alguien, si nadie me entiendes, y también con una persona en específico, entonces tratas de decir que no te entienden todos y una persona en específico. Ese es el juego de palabras. Sí. Por supuesto. Y sabemos que, bueno, por el momento, hasta el momento los Capciosos están trabajando en un EP de 5 temas, todos, por cierto, nuevos, ¿no? Sí. Y que van a ser lanzados a finales de enero del 2018. Sí. Comentemos de los nuevos proyectos. Ok, bueno, hemos tomado la decisión entonces de seguir trabajando con el asunto de nuestra producción. Falta ya solamente, tenemos noviembre, diciembre, 3 meses, sí, para terminarlo. Entonces, bueno, estamos tras eso. Como estos temas, los temas anteriores con los que tocamos en las tocadas de aquí, en las presentaciones de bares que tenemos aquí en Quito, por el momento, son con esos temas que te dije del 2011, sí, que tocábamos con la banda que en ese momento se llamaba Rocapciosos, con David Castillo y Diego Antipático. Fueron grabados en el 2011, sin embargo, forma parte de nuestro repertorio. Estos temas, estos 5 temas nuevos que nosotros los produjimos desde el 2015 hasta la fecha, también son apenas unos, son 5 temas en año y medio, 2 años, no sé. Y bueno, el asunto es que como ya estamos ganando un poco más de viada, tenemos las ideas ya fresquitas en la cabeza y lo queremos plasmar tan pronto podemos. Esa es la idea del demo. Lo que está es igual, también es una diversidad de ritmos. Tenemos un ritmo ska, tenemos un ritmo un poco también, a ver, que eso es un poco como medio hard rock. Un tema rock and roll medio clásico, tipo 50s, o sea, está mezcladito. Esa es justamente la característica de la banda, ¿sí? Que no damos chance a esa diversidad que nos gusta a todos. Si bien todo está englobado en el rock and roll, pero nos vamos al ska, nos vamos al punk, nos vamos un poco también al rock and roll clásico, etcétera. Entonces, esa misma diversidad que nos caracteriza como banda se mantiene para este nuevo EP. Y tan solo faltaría mencionar los contactos. ¿Cómo podemos escuchar a la música de los Capciosos? Entiendo que hay redes sociales también. Sí, por el momento manejamos la fanpage de Facebook. Nos pueden encontrar como Pablo Jacome Música. Igual tenemos el canal de YouTube, donde tenemos subido todos nuestros trabajos registrados. Son unos 9 temas. Igual con el canal es Pablo Jacome Música también. Vamos a despedirnos con broche de oro en esta entrevista con un hit. Entiendo que es un hit, es una de las canciones que ha pegado más. Es una de las canciones que estamos promocionando, más bien, porque ha sido la última que sacamos, que compusimos. Es ¿se me fue el nombre? La última, el gran hit, se te olvida el nombre. Sí. Qué bueno, déjame ver los nombres. Por supuesto. Hasta también para recordarles que, bueno, Los Capciosos es un trío musical con ritmo de rock and roll, blues y punk, que inician allá por el año 2015, y bueno, tienen una trayectoria muy muy grande ya, digamos, desde 2015 no han parado de trabajar, y eso es algo bueno en una banda, digamos, es un factor trascendental. Ya algunos temas se compondrían prácticamente un disco entero, ¿no? Pero bueno, en todo caso escuchamos la estrategia de trabajo y dinámica de trabajo de Pablo y los demás Capciosos para hacer de esta forma, pues, su forma de vida y su forma musical, ¿no? En ese sentido, pues, simplemente agradecerles por el espacio. Creo que ya tenemos el nombre de la canción. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Caminando Feliz. Caminando Feliz. Quiero agradecer a Pablo, muchísimas gracias, recordarles que la Radio Casa de la Cultura, este es el espacio. Cuando saquen el disco, por supuesto, avísennos y con gusto promocionamos. Perfecto, les quiero dar las gracias por esa apertura, para nosotros es súper importante. Si bien también tú te manejas por redes sociales, todo así, pero siempre buscar espacios de nuevos de difusión es un apoyo inmenso para la banda. Gracias por la apertura. Esperamos a toda la gente también que les guste nuestro material. Está disponible ahí. Por favor, síganos. Suscríbanse a los canales de Facebook, de YouTube, Pablo Jacome Música. Seguimos trabajando. Es lo que hemos venido haciendo. Cada vez un poco vamos cogiendo más viada. Esperamos darles más música. Muchas gracias por todo. Adelante con el tema. El frío en mi piel, sin preocuparme por el frío. 11:20, ingresamos a un bloque de entrevistas más junto a Victoria Robalín. Ella es especialista de la Subsecretaría de Artes del Ministerio de Cultura y Patrimonio y también representante del programa Iberoorquestas Ecuador. Y la mañana de hoy pues nos hemos citado precisamente para hablar sobre el segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo, en el que Ecuador, Uruguay y Venezuela pues estarán compartiendo escenarios musicales. Niñas, niños y adolescentes amantes de la música clásica se reunirán en Quito para este segundo encuentro. Obviamente es un programa de Iberoorquestas. Uruguay, Venezuela y las tres regiones continentales del Ecuador llegan a Quito. Más de 90 músicos de orquestas infanto-juveniles, talentosos niños, niñas y adolescentes participarán durante 6 días en los talleres y ensayos de estas jornadas y de encuentros. Bienvenida, Victoria Robalino. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta. Estamos trabajando a tiempo completo para el encuentro, pero contentos. Comentemos un poquito más de detalles para poder contextualizar a la audiencia. ¿De qué se trata esto, no? Del programa Iberoorquestas. El programa Iberoorquestas Juveniles es uno de los programas Iber que tienen su sede en España a través de la CEGIP, que es quien tramita el tema económico de los programas Iber. Dentro de estos programas Iber está el programa Iberoorquestas Juveniles. Es un programa de cooperación técnica y financiera especializada en niños y jóvenes de escasos recursos o países que tienen dificultades para la inserción de niños y jóvenes dentro de la cultura, en este caso dentro de la música. Hablemos de estas alianzas estratégicas, digamos, entre el ministerio y no sé si me podría aclarar un poquito más, Victoria, sobre el programa Iber precisamente. Uh-huh. ¿Qué es eso? Este programa funciona con las redes o sistemas de orquestas juveniles de cada país. En el Ecuador todavía no existe una red de orquestas infanto-juveniles. En su representación está el Ministerio de Cultura. El Ministerio cancela una cuota anual y eso le permite acceder a todos los beneficios del programa Iberoorquestas. Se dan dos tipos de beneficios, los más grandes, los más importantes, que son los proyectos binacionales y los proyectos comunes. Los proyectos binacionales son los proyectos que presenta cada país y que tienen que participar mínimo 2 países integrantes del programa para la realización de este proyecto. Este, el Encuentro de Jóvenes, es uno de ellos. Fue un proyecto presentado por Ecuador en el cual se involucra a los países amigos como son Uruguay y Venezuela. Otro tipo de proyectos dentro del programa son los proyectos comunes. Son proyectos que se postula dentro de la reunión del Consejo y se aprueba para todos los países. Es así que hemos tenido, por ejemplo, este año el proyecto del taller de lutería para cuerdas, que se contrató un especialista en lutería y fue visitando todos los países de Iberoorquestas para dar su taller y atender las reparaciones de los instrumentos de cuerdas de las agrupaciones infanto-juveniles. Entonces, así nace este proyecto, el Encuentro de Jóvenes. Y a nivel nacional, ¿de cuántas orquestas infanto-juveniles estamos hablando? Están participando alrededor de 50 agrupaciones infanto-juveniles. No todas son orquestas sinfónicas, algunas tienen el nombre, pero tal vez es de una forma equivocada porque no todas cumplen con las características de una orquesta sinfónica. Pero en su mayoría son ensambles que están encaminadas hacia conseguir una orquesta sinfónica en el futuro. ¿Quiénes podrían precisamente postular para estos programas o cómo sería el contacto con el ministerio? ¿Cómo se logran los contactos? En el 2015, a finales del 2015 y 2016, hicimos un censo de las agrupaciones infanto-juveniles. Logramos recopilar información de 120 agrupaciones de todo el país. Algunas muy interesadas, otras no tanto, pero yo creo que con todo su derecho, ¿no?, a participar y no participar de las actividades que en este caso estamos haciendo. Pero creo que con los procesos que hemos llevado a cabo en el 2016, hemos visto cómo las agrupaciones mismas se han acercado al ministerio para ser parte de estos proyectos. Con esa base de datos de las 120 agrupaciones es que nosotros hicimos una convocatoria para que los chicos que están interesados en conformar o participar del Encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo envíen sus audiciones, que fueron evaluados por maestros especialistas en cada instrumento y seleccionados. Este año tuvimos 90 cupos, los 90 se coparon, inclusive hicimos una excepción para incluir dos más. El encuentro se va a hacer con 92 jóvenes. No tuvimos el presupuesto para hacerlo más grande. Yo espero que el próximo año podamos involucrar a unas 200 personas, unos 200 niños y jóvenes. Esa es la idea, llegar a más niños, a más jóvenes con este tipo de proyectos. A propósito de que es un programa a nivel nacional, o pretende el Ministerio manejarlo de esta forma, ¿no? Coméntenos de qué regiones o de qué lugares las orquestas de nuestro país se encontrarán precisamente. Bueno, vienen de todas partes, vienen de Esmeraldas, vienen de Manta, vienen de Guayaquil, vienen de Puerto Viejo, de Loja, de Cuenca, de Guaranda, de Riobamba, de Otavalo, del Oriente, vienen de una orquesta del Chaco que nosotros conocimos hace poco y que ellos están iniciando, pero creemos que es importante involucrarles ya dentro de este tipo de proyectos. Están agrupaciones de aquí de Quito. Es decir, tratamos de involucrar a la mayor cantidad de gente. Creo que estamos cumpliendo con ese objetivo de involucrar a todas las ciudades donde tienen movimientos de orquestas infanto-juveniles o ensambles o agrupaciones, pero que están creciendo con fuerza. Y a propósito, las coyunturas, ¿en qué sentido se unen para precisamente juntar a los países de Uruguay y Venezuela? Hablemos un poco de la participación internacional. Yo había pensado siempre que el objetivo de todos estos proyectos que hemos realizado desde el Ministerio es encaminar hacia la creación de una red de orquestas infanto-juveniles que tanta falta nos hace en el Ecuador. Dentro del programa Iberoorquestas somos el único país que no cuenta con una red de orquestas. Y el país que menos experiencia tiene de los otros, ¿no? Que menos experiencia tiene de creada una red de orquestas es de 5 años. Es decir, que nosotros por lo menos estamos atrasados 5 años. Entonces, la idea de todos estos proyectos es llevar hacia la creación de la red, y el apoyo de Venezuela y de Uruguay, que son sistemas de orquestas infanto-juveniles importantísimas y reconocidas mundialmente. Por ejemplo, la de Venezuela se está replicando en países como Estados Unidos, en Europa. Bueno, hay un sinnúmero de réplicas de lo que se hizo en Venezuela. Y qué mejor que tengamos la oportunidad de compartir con ellos en este encuentro. Entonces, la idea que tuvimos para invitar a estos dos países, obviamente, fue el de sacar información de cómo funcionan sus redes, de intercambiar experiencias con lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador, porque a veces uno dice, bueno, estamos atrasados 5 años de las redes y muy lejos de llegar a eso. Y no es así. Tenemos maestros capacitados, tenemos jóvenes muy talentosos. Lo único que nos falta es tener este sistema que nos proteja a todas las agrupaciones infanto-juveniles y que nos asegure una permanencia en el futuro. Entonces, estos países lo que están haciendo es colaborando con su experiencia, intercambiando información con el Ecuador y ayudándonos a esta propuesta de la creación. Entiendo que, bueno, en este encuentro, además de ser, digamos, pedagógico, porque habrá talleres y, por supuesto, ensayos, ¿con quiénes se contará para la capacitación? Tenemos maestros ecuatorianos y venezolanos. Los maestros ecuatorianos son Osvaldo Toro, está Simón Gangotena en la viola, está Amelia Rivadeneira en el violonchelo y Cristian Toazo en el contrabajo. Son maestros que tienen experiencia, a pesar de que son jóvenes, tienen mucha experiencia en su profesión, en músicos y en la pedagogía. Ellos, la mayoría son de la Orquesta Sinfónica Nacional, fueron parte de la Fundación Sinfónica Juvenil del Ecuador, que tiene un antecedente importantísimo en la creación de orquestas infanto-juveniles. Ellos son los que van a trabajar por Ecuador. Por Venezuela tenemos a la maestra Yelitza, se me fue el apellido. Bueno, ella va a hacerse cargo de los segundos violines. Tenemos a Priscila Castro, que va a estar a cargo de las flautas. Tenemos a César González a cargo de la percusión y Edwin González, que va a estar a cargo de los vientos metales. Ellos, representantes de Venezuela, son músicos que han tocado en la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, que es conocidísima. Son producto del sistema de orquestas infanto-juveniles de allá de Venezuela, entonces tienen una experiencia grandísima en esto. Y la dirección va a estar a cargo de la maestra Andrea Vela, que todos la conocemos, una directora con una trayectoria importantísima. Ahorita está como directora de la Orquesta Sinfónica de Loja, y que hemos decidido invitarla para esta ocasión con el fin de que también vean que la participación de femenina, la participación de una mujer, es importante dentro de estos proyectos. Sabemos que al finalizar las jornadas de pedagógicas habrá un concierto de gala. Hablemos de eso. El concierto está previsto para el 1 de noviembre aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Está previsto hacerse a las 19:30. La entrada es libre, están todos cordialmente invitados. En el concierto podremos observar todo el trabajo que han hecho los chicos durante estos 6 días. Vamos a tener repertorio variado, tenemos música clásica, tenemos la obertura de El Poeta y el Llano de Supé, tenemos un concierto de violín, el concierto número 5 de Mozart, que va a ser interpretado por un joven ecuatoriano talentosísimo. Él es Santi Abril, es cuencano. Actualmente, a pesar de su juventud, ya es integrante de la Sinfónica Nacional y con el que hemos sido representados, el Ecuador ha sido representado en varios e importantes actos fuera del país. Entonces él nos va a acompañar en este concierto de gala. También vamos a escuchar repertorio característico de los 3 países. Tenemos la comparsita, tenemos Aires de Venezuela, que es un mosaico de obras venezolanas, y A mi lindo Ecuador. Todos los arreglos para la orquesta, para una orquesta infanto-juvenil, y bueno, que esperamos que la gente nos acompañe. Y creo que esto es necesario como remarcarlo. Se trata del segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo. Es decir, ya hubo un antecedente. ¿Cómo fueron los productos o los resultados de la primera ocasión? El primer encuentro se realizó el año anterior. Fue, yo digo que el primer proyecto que Ecuador logró dentro del programa Iberoorquestas del auspicio. Y tuvo un éxito importante en eso, en el que fue el primer proyecto del programa Iberoorquestas, pese a que el Ecuador ya había cancelado la cuota desde el 2013 y no se había hecho ningún proyecto. Entonces, el año anterior se realizó este proyecto, en esa ocasión se realizó con México, hicimos talleres aquí con los chicos de todas las ciudades del Ecuador. Una delegación de maestros viajó a México para trabajar con el sistema de orquestas de infanto-juveniles en Cuernavaca, donde está el maestro, el compositor del danzón, Arturo Márquez. Él está a cargo de ese proyecto, entonces trabajaron con ellos, hicieron varios conciertos tanto allá como aquí. La experiencia de los chicos fue extraordinaria. En esa fue la ocasión, una ocasión especial, porque fue cuando hubo agrupaciones que no querían participar con el ministerio, que no les interesaba por cualquier razón. Pero después del concierto se vio un cambio total en la mentalidad de ellos y todos se acercaron al ministerio. Entonces ahora tenemos la participación de muchísimas agrupaciones de jóvenes que, a pesar de que no pertenecen a agrupaciones, buscaron ser incluidos dentro de este encuentro, que enviaron su audición y ahora están ya seleccionados. Y pues simplemente queremos agradecer la presencia de Victoria Robalino. Ella es especialista de la Subsecretaría de Artes del Ministerio de Cultura y Patrimonio y, por supuesto, representante del programa Iberoorquestas aquí en Ecuador. Solamente dejarles como este mensaje claro, ¿no? Ecuador, Venezuela y Uruguay unidos en una sola sinfonía. Yo quiero agradecer a Victoria por este tiempo. Muchas gracias a usted. 11:35. Vamos a una pausa, por favor, y regresamos ya a despedir la rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Chopin estaba a camino de París cuando recibió la noticia de que Varsovia, capital de su país natal, Polonia, había caído en manos de los rusos. Esto le enfadó y le puso triste, escribiendo entonces una obra titulada Estudio Revolucionario. Chopin fue un niño prodigio. Empezó a componer a una edad muy temprana. Le gustaba ver a los campesinos polacos cantar y bailar. Estos bailes y canciones influyeron bastante en sus obras. Empleaba la danza polaca de la corte, la polonesa, baile folclórico polaco, las mazurcas. Después de la caída de Varsovia, Chopin llegó a París. Tuvo un gran éxito como ejecutante y compositor. Sus piezas más populares eran sus valses, bailes en compás de 3x4. Casi tan populares como los valses, eran sus canciones nocturnas. A Chopin le gustaba enseñar. Daba 5 lecciones todas las mañanas. Para ayudar a sus estudiantes y perfeccionar su propia ejecución, compuso estudios especiales para piano, los cuales se llaman, precisamente, estudios. Escribió 27 de ellos, cada uno para distintos problemas de piano. Chopin no gozaba de buena salud y murió sin volver a su Polonia, el país que tanto amaba. Esta marcha fúnebre, escrita muchos años antes, se tocó durante su entierro. Chopin está enterrado en París, pero su corazón volvió a Polonia. De Frédéric Chopin. Está la música de Frédéric Chopin, precisamente. Es el nocturno número 9, opus 2. En efecto, pues, un día como hoy, lo habíamos dicho en la mañana, en el año 1849, 17 de octubre, muere este gran compositor, este gran pianista, diría yo, uno de los íconos del movimiento romántico. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Frédéric Chopin. En el extremo opuesto del pianismo orquestal de su contemporáneo Franz Liszt, representante de la faceta más extrovertida y apasionada, casi, algunos dirán, exhibicionista del romanticismo. El compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético, de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Ciertamente son pocos los músicos que, a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano, han hecho, literalmente, cantar al instrumento con la maestría que él lo hizo. Y es que el canto constituía precisamente la base, la esencia de su estilo como intérprete y como compositor. Hijo de un maestro francés emigrado a Polonia, Chopin fue un niño prodigio que desde los 6 años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polacas, donde suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. De esa época datan también sus primeras incursiones en la composición. La obra de Chopin, excepto los dos juveniles conciertos para piano y alguna otra obra concertante, estoy hablando de Fantasía sobre aires polacos, opus 13, o camerística como Sonata para violonchelo y piano. Toda la producción de Chopin está dirigida a su instrumento musical, el piano, del que fue un virtuoso incomparable. Sin embargo, su música dista de ser un mero vehículo de lucimiento para este mismo virtuosismo. En sus composiciones hay mucho de la tradición clásica. Por ejemplo, encontramos a Mozart, a Beethoven y también algo de Bach, lo que le confiere a sus obras una envergadura técnica y formal que no se encuentra en otros compositores contemporáneos más afectos a la estética de salón. En efecto, pues, ha sido recordado Chopin por este estilo, ¿no? La melodía de los operistas italianos como Bellini, en primer lugar, y el folclore de su tierra natal polaca, evidente en sus series de mazurcas y polonesas, son otras influencias que otorgan a la música de Chopin una peculiar e inimitable fisonomía. A todo ello hay que añadir la propia personalidad del músico, que si bien en una primera etapa cultivó las formas clásicas, a partir de mediados de la década de 1830 prefirió otras formas más libres y simples, como los preludios, las fantasías, los scherzi y las danzas. Son obras estas tan brillantes, sino más, como las de sus predecesores John Field y Carl Maria von Weber, pero no buscan tanto la brillantez en sí misma como la expresión de un ideal secreto. Música de salón, que sobrepasa los criterios estéticos de un momento histórico determinado. Sus poéticos nocturnos constituyen una excelente prueba de ello. Exquisito refinamiento expresivo y una calidad lírica difícilmente explicable con palabras. Y ahí están las últimas notas del nocturno número 9. Y pues, con esa mención respecto a Frédéric Chopin, pues damos por terminado esta rayuela, ya siendo las 11 de la mañana con 53 minutos. Tan solo recordarles que para este octubre 18, es decir, el día de mañana y el 19, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, a las 19:30, se presenta el monólogo de Clara Gonzaga, con el titulado Manuelita, vengo a contarlo todo. Esto, como he dicho, para el Teatro Variedades Ernesto Albán, entrada tan solo $5. Si usted desea las entradas, puede adquirirlas en los puntos Ticket Show de toda la ciudad y por supuesto, las boleterías del Teatro Nacional Sucre. El día de hoy, pues, conversamos junto a Clara Gonzaga sobre detalles de esta espectacular obra, entre los detalles técnicos que nos menciona, y diría yo también una innovación, por supuesto, está el mapping, incorporar la técnica del mapping, ¿sí?, al monólogo teatral. Así que, pues, sería una excelente propuesta para que ustedes, amigos y amigas, puedan asistir este 18 y 19. También recordarles que se acerca, pues, el segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo, donde integrantes de algunas orquestas infanto-juveniles de Ecuador, Uruguay y Venezuela, pues, demostrarán su talento durante 6 días, ¿sí? Esta gran propuesta terminará el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. A propósito del programa Iberoorquestas, Ecuador forma parte desde el año 2013 gracias al aporte y el trabajo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que busca que niñas y jóvenes músicos revaloricen la diversidad cultural de la región mediante el repaso del repertorio de música local y universal. Así que, pues, todos atentos estaremos al segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo, esto impulsado por el programa Iberoorquestas Juveniles y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador, Venezuela y Uruguay, unidos en una sola sinfonía. Esto, y sin más, pues, creo que despedimos la rayuela y solamente quisiéramos unas palabras de Beatriz Fuentes, por favor. Gracias, Gabriel. Señoras, señores, ya son los últimos momentos en que, pues, ya estamos aquí en la rayuela. Yo creo que ya mañana estaremos programa completo y de ahí en lo que venga. Quiero comentarles algo nada más. En todo lo que es el centro histórico hasta acá, la verdad es que hay mucha gente, hay mucha marcha, hay mucha policía y, por supuesto, mucho calor también. Entonces, muchas personas, en las que me incluyo, hemos tenido que venir a pie, la verdad. Desde el centro hay gran movimiento. Así es que, pues, hay que tomar las medidas necesarias para, más bien, dejar para mañana esa salida al centro histórico, ¿no? O esas compras que teníamos. Toda esta 10 de agosto está llena de gente, de carros, en fin, calles cerradas inclusive. Así es que tomemos las medidas y las debidas precauciones para no atrasarnos, para ir por otras calles alternas. Como lo dije ayer, un abrazo y gracias a Gabriel por reemplazarme estos 2 días. Estamos haciendo unos chequeos junto con la Casa de la Cultura como institución en el Seguro Social, pues, y son citas que ustedes saben, si pierdo ahora, me toca venir en próximo diciembre, o sea, del 18, así es que no se puede perder. Pero ya, mañana ya estaremos aquí. Gracias, Gabriel, de nuevo, gracias, Pau, y nada, mañana estamos aquí, ¿no?, en la Rayuela. Un abrazo, hasta el día de mañana. Hasta mañana. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Sudamérica.